allí tenemos a disposición trajes para eso, el viernes por la tarde. El sábado por la mañana empezamos las actividades a las 12, la cual, que va a ser también muy, muy espectacular, os recomiendo que participe todo el mundo, el desfile con las legiones, la Legio Décima Equestris, que es la que representamos, y la Guardia Pretoriana Puritana también, que este año también viene un destacamento a caballo, y trasladamos los esclavos hacia el escenario que está montado a la mediación de la Plaza de España desde la Plaza de la Estrella, de la Avenida España, perdón. La cual traeremos los esclavos para el que quiera comprar su esclavo, pues ahí está disponible para que los quieran. Tanto depende del tipo de esclavo que necesite, pues tendremos una variedad. O sea que ahí donde elegir. Y una vez que vendamos los esclavos, pues nos iremos otra vez a la plaza del ayuntamiento, donde allí toda la persona que venga vestida ya con el atuendo típico romano, pues tiene su plato de comida gratis. Que hacemos un caldero romano que está allí, que es muy espectacular también, muy bonito, va a estar montada la plaza, muy bonita. Y bueno, una vez que comamos, todo el que quiera proceder a la bajada por la calzada, que es el origen de Romanos de Ubrique, nos desplazaremos a las 5 de la tarde. Tenemos la intención de salir desde la estación de autobuses, hablaremos con el de autobuses a ver si podemos tener un autobús disponible para el que quiera subir, que suba a Benocas, cada uno paga su ticket, que será, me parece que es poco dinero, muy pequeño, o el que quiera desplazarse con su vehículo puede hacerlo con su vehículo. Para a las 5, para a partir de las 6 queremos ser puntuales en proceder por la bajada. Este año va a estar muy entretenida porque queremos hacer una parada en la Cabeza del Toro y vamos a proceder a explicar por qué el origen de la Cabeza del Toro. Entonces, pues que la idea es que la gente, a la vez que se divierta, vaya aprendiendo cosas de la historia y un poco que la gente adquiera formación dentro de la diversión, ¿no? Entonces, pues una vez que lleguemos abajo de la calzada, como otros años, también bautizaremos a los nuevos romanos que se han incorporado este año. Una vez bautizados, nos iremos para la plaza del ayuntamiento y allí empezará la lucha espectacular de los gladiadores de Gades Eternas, que recomiendo 100%. Y bueno, y ya pueda degustar las tapas romanas, como los cabalgati filetus, los pediculum restum, los porcinus en sartorum o las papos ficticius. O sea que más que nada le hemos puesto ese nombre de papos ficticios porque en la época de Roma no había patatas. Claro. Entonces, claro, pues puede ser. Queremos dar también un toque de humor al tema, ¿no? Lógicamente, porque hacerlo un poco a mí, ¿no? Y bueno, y el fin de fiesta, o sea, que pasar un sábado muy divertido, en el cual además quiero aprovechar para comunicar que este año, como ya tiene más trascendencia o va adquiriendo más fama el tema de Romanos de Ubrique, pues viene Canal Sur a grabarnos todos los actos. Van a estar con nosotros todo el tiempo grabando para posteriormente emitirlo en el programa de Andalucía Directo Fiestas, que emiten los jueves por la noche sobre las 10:20, algo de eso, y van a grabar todo para promocionar y para ver la trascendencia que está adquiriendo ya Romanos de Ubrique, ¿no? Aparte de, claro, de todos los medios de comunicación que cada vez están más interesados en el tema, este año queremos también abarcar un poco, lo que queremos ampliar un poco el tema de Romanos de Ubrique a la Sierra de Cádiz, porque claro, también había vestigios romanos por otros pueblos, y así los pueblos hermanos de Itusi o en Grazalema, la Sílvula, le hemos invitado que vengan en representación de esos pueblos a participar con nosotros y a convivir con nosotros, ¿no? O sea que eso es, a grandes rasgos, el programa de este año, que como veréis, pues es bastante atractivo. Intentamos que sea bastante atractivo para que la gente colabore cada vez más. De hecho, queremos, para terminar, en el tema de agradecimientos, por supuesto, al ayuntamiento, que este año una vez más se ha volcado con nosotros y ha colaborado en todo lo que han podido. También a la barriada, a la Asociación de Sacrificio, que como un año tras otro nos cede la carreta en las cuales montamos la jaula para los esclavos, y que este año, bueno, pues igualmente, y a la Asociación también de la Plaza de la Verdura, que colaboran con nosotros en todo lo que necesitemos, también están colaborando. O sea que poco a poco esto va a ser una unión de todas las asociaciones, y cada año queremos agradecer a una, y que sean el año que viene, pues a ver si otra, que sean los protagonistas de Romanos, cada año que sea una, y a ver si podemos de esa forma unirnos todos y hacer una sinergia de todo para que así, pues, poner en alza cualquier tradición, cualquier evento, cualquier cosa que sea aquí en Ubrique y por ende en la Sierra de Cádiz. Hay que darle ese programa de actividad y la repercusión también que espera alcanzar, además que ya está alcanzando, ¿no? Con el hecho de que Canal Sur, va a cubrir lo que es el conjunto de actividades para posteriormente emitirlo. Y sí que destacar, algunos aspectos, ¿no? De lo que es ese amplio programa de actividades. Por ejemplo, el hecho de que está localizada las iniciativas en dos escenarios diferentes. Por aclarar, por un lado la Avenida España, donde se van a llevar a cabo, desde esa representación teatral de marionetas para los más pequeños hasta lo que son desfiles, ¿no? El sábado por la mañana, y luego pues también en la Plaza del Ayuntamiento, que aquí tendrá lugar esa Plaza Romana de Artesanos, que es un lugar importante, ¿no? Para un encuentro importante para congregar a todo el público, y va a ser también el punto de llegada de los romanos, partida con la convivencia antes de la bajada como convivencia posterior a la bajada, ¿no? Es el lugar. Efectivamente, sí, este año hemos decidido también hacer un emplazamiento a la Avenida España, puesto que es un centro de reunión bastante importante, y entonces pues acercar un poco a la gente que le cuesta más trabajo el desplazarse para ver este evento arriba a la plaza, pues que lo vea ahí directamente. Entonces hemos preferido, pues para el tema de los críos, sobre todo el viernes por la tarde, a partir de las 6:30, le vamos a poner en el suelo una serie de alfombras para que se puedan sentar delante del escenario para disfrutar de la representación de marionetas y de apuntarse al taller de gladiadores. Y después, posteriormente el sábado, el realizar la venta de esclavos allí en la Avenida España, ¿no? Entonces el traslado pues será de la Plaza de Estrella hasta la altura del Cristina, que es donde está el escenario montado. Y es un recorrido corto, pero a ver si está lleno de gente ataviada con túnicas romanas y que llenemos todo y toda la gente colabore y participe trasladándose un poco a la época, que es lo que necesitamos, que la gente participe y se ponga sus túnicas. Por eso ponemos el stand con las túnicas para poder cederlas para el que quiera al día siguiente ponerse vestido, ¿no? Eso mismo te iba a insistir ahora, porque hemos recibido la pregunta de un oyente que nos consulta si se puede, quería que consultáramos contigo, si se puede hacer la bajada sin estar caracterizado de romano, y la respuesta está clara, no, porque de hecho los medios posibles para que quien quiera pueda hacerlo, y además que ese es el sentido, ¿no?, también del acontecimiento. Claro, exacto, es que efectivamente, como comentas, es el sentido de Romano de Ubrique. O sea, queremos es trasladarnos a la época. Y ahí, claro, pues si aparece una persona vestida en vaquero o vestida, no es lo suyo. Y menos este año que viene, que va a tener una repercusión más fuerte con el tema de remitir Canal Sur. Lo que sí queremos es que participe la mayor gente posible. Porque esto tema de los medios de comunicación, como sabéis, vosotros sois profesionales del tema, puede ser un arma de doble filo. Puede ser una catapulta o puede ser algo negativo, en cuanto haya muy poca participación. Entonces, claro, lo que yo hago un llamamiento es que la gente se apunte, que colabore, que colabore con el pueblo, que colabore con el yacimiento, que colabore con... que lo haga suyo. Aparte que pasará una jornada muy amena, muy divertida, que tampoco es algo que desean, sino que lo que intentamos es pasar el mejor tiempo posible y lo más agradablemente. Claro, son una actividad en la que se juntan diferentes aspectos, ¿no? Por un lado, pues la parte lúdica, que por supuesto está ahí, que es importante, pero también esa parte de reivindicación patrimonial, histórica, el trasfondo real, el trasfondo real de Romano de Ubrique, o lo que nos gustaría, sería el poner en alza lo que es la calzada. Para ello tenemos ya, y ya lo creo que lo comenté algún año anterior, una iniciativa ahí un poco guardada en el cajón hasta que podamos empezar a proceder con ella. Más que nada por ponernos, que vayamos de la mano de las administraciones, que son al final las que tienen la posibilidad de rehabilitar rehabilitar la calzada. Nosotros tenemos previsto, preparado un proyecto para lanzárselo a la administración de el apadrinamiento del arreglo de la calzada. Porque eso supondría una ayuda tremenda en toda la comarca, o sea, en toda la sierra, porque imaginaros que cuando esté arreglada la calzada, que sea más transitable que ahora, porque ahora está realmente complicado, eso traerá una cantidad de turismo a la zona que repercutirá en todos los pueblos, y lógicamente en Ubrique, pues mayormente también. Y claro, una vez arreglada eso, y durante la preparación de la calzada, podrían participar personas que estuviesen en paro, podríamos traer a grupos para que vean cómo que se autofinanciarían, a grupos que vean cómo explicarles cómo se procedía, cómo fabricaban una calzada romana, no sé, hay muchos aspectos que pondrían en valor y ayudaría a todos. Y ojalá pudiésemos algún año verla arreglada para ver gente pasar por ahí y dejar y que promocionen la Sierra de Cádiz lo mejor posible. Pues otro punto de vista también, ¿no?, que se ofrece por parte de Romano, claro, de Ubrique. Es que una pena que esté como está, y yo comprendo que hay prioridades y hay cosas, pero esto, si se ve desde un punto de vista económico, es importantísimo. O sea, si vemos desde el punto de vista económico, si vemos desde el punto de vista también de trabajo, que daría mano de obra, si vemos cultural, por supuesto, todo al final es una cosa, ¿no? O sea, que al final va todo unido, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría. Ojalá yo sería feliz el día que viese esa calzada. Ese día me podría retirar de hacer Romano Dubrique, vamos, una vez que tuviese rehabilitada la calzada, porque sería un objetivo que es una lucha de David contra Goliat. Bueno, un tema complejo, desde luego, sin duda, ¿no?, que se escapa. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es un sueño que a veces los sueños se hacen realidad, ¿por qué no? A veces gente, bueno, y yo soy muy cabezón, o sea que cuando nos proponemos las cosas, bueno, es cuestión de paciencia, lo que pasa es que no está en nuestras manos. En este caso, la cabezonería no serviría de nada, pero bueno, pero es la ilusión, ¿no? Claro. Bueno, pues se queda también esa parte reivindicativa, como decíamos, de esa recreación histórica, Romano Dubrique, que como decíamos se da cita este fin de semana con, importante, la bajada romana, la calzada romana Benaucaj-Ubrique. Yo, antes de despedir y de invitar, como tú decías antes, a todos los ubriqueños a sumarse a esta serie de iniciativas que habéis programado, también resaltar pues un último aspecto más, y es la persona que figura en el cartel que promociona los actos de la recreación histórica de este año. Se trata del César Antonio, y es un homenaje póstumo que desde Romano Dubrique pues se quiere hacer a la persona que ha figurado como el César de todos estos acontecimientos romanos en torno a nuestra localidad durante los últimos 6 años, y que, bueno, pues fallecía recientemente, y un poco es un homenaje, ¿no?, póstumo que se le quiere hacer por parte de Romano Dubrique con ese cartel. Claro, efectivamente, sí, esto es un poco, toca un poco al corazón, y realmente lo vamos a echar mucho en falta. Hace 5 meses que nos dejó, y bueno, y queremos este año, pues por eso se ha hecho el cartel en su homenaje. Y este año también van a hacer, y quería la familia hacer un esfuerzo y venir como él le hubiera gustado estar este año, y van a venir también a visitarnos el sábado, se desplazarán de Málaga. Y bueno, y queremos que sea un homenaje de todo el pueblo, porque claro, él, sin el único nexo de unión que tenía con Ubrique era a través mía, y sin embargo se entregó desde el primer día, desde Ubrique, desde Romano Dubrique, primer año, hasta este último pasado, siempre ha estado dispuesto y a colaborar con todo, y claro, y eso es digno de agradecer y de admirar, ¿no? Porque claro, tampoco tenía ninguna obligación, sin embargo, lo tomó como suyo, ¿no? Con lo cual queremos agradecérselo todos, y seguro que no está viendo desde ahí arriba. Pues estará con su traje vestido y... Sinceramente me emociona bastante. Claro que sí, pues aquí lo vamos a dejar, Arturo, con esa última cuestión, invitando a todos los ubriqueños a participar en este programa amplio de actividades organizado por Romano Dubrique para este fin de semana, y agradeciéndote, sabemos que estás muy liado durante estos días, que nos hayas podido atender aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias, pues, Arturo. Pues nada, todo este lío no pasaría sino porque todo el mundo, que viniese más gente, que colaborase, que participase, que disfrutase con nosotros, y que por un fin de semana volviese 2000 años atrás y olvidarse problemas que no los tenían. Tendrían otros, pero esto que tenemos ahora no. Así que mejor coger los que había antes. Venga, un saludo cordial. Venga, a todos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias, buenos días. Adiós, buenos días.